con Marcela Paz. Marcela Paz Coronado Águila. ¿Cómo te va, Marcela? Bien, bien. Muchas gracias por la entrevista que vamos a hacer y todo. Muchas gracias. Bueno, saludos, bueno. A te agradecemos a vos también por esta posibilidad de charlar un rato, porque necesitamos estar al tanto de lo que ocurre en nuestra hermana Chile. Nosotros, déjame contarte, Marcela, somos una radio de la provincia de La Pampa, de acá del centro del país, y sabemos que vos sos de Osorno, y para que nuestra audiencia se ubique, más o menos, vamos a contarles que Osorno es una ciudad bastante importante del centro sur de Chile, que está más o menos a la altura de Villa La Angostura, de este lado de la Argentina. Marcela, estamos muy interesados en lo que está ocurriendo en Chile desde hace ya más de un mes y medio, con una serie de protestas impresionantes que han dejado al mundo con la boca abierta por la capacidad de movilización que ha demostrado, bueno, el trabajador y la trabajadora chilena, los estudiantes, las estudiantes y muchas, muchas personas mayores hemos visto también en las manifestaciones contra un estado de situación que se ha vuelto demasiado insostenible, por lo menos para las personas de Chile. ¿Qué está pasando en este momento, Marcela? ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, en este momento las manifestaciones siguen, las movilizaciones siguen, sobre todo en todo el país, en las grandes ciudades, en las ciudades más pequeñas, las comunas pequeñas. Lo que ha pasado y que llama la atención es que las comunas que son demasiado pequeñas también se manifiestan, se toman las carreteras, entonces está todo el país movilizado y la represión también es grande, pues es fuerte. Acá en Osorno se vive súper fuerte. En este momento en la plaza de Osorno, en el centro, hay una feria de, al menos habrán unas 2.000 personas, una feria popular que se hace, que se llama Contra el Saqueo Capital, donde se toma sin permiso de las autoridades la plaza y la gente vende su manufactura, comida, de todo. Así que además hay marchas, marchas por las calles en todas las ciudades, en especial en Osorno. Todos los días hay cicletadas, hay manifestaciones. Acá por lo menos las manifestaciones las han hecho, las intervenciones artísticas las han hecho los malabaristas y los grupos feministas. Muy bien, Marcela, ¿son actividades que están normalmente están vedadas, digamos, por las autoridades? Estas ferias, esta venta de productos caseros y demás, actividades vedadas por las autoridades locales? Son actividades vedadas. Por ejemplo, acá en Osorno hay un problema, hay un grupo de personas luchando por la vivienda digna, por el derecho a una vivienda digna. Y en el transcurso de esta semana se organizaron y en diferentes lugares de la ciudad se tomaron sitios que están eriazos, que se llaman, que están desocupados, que son del fisco, son bienes públicos, y se tomaron y los midieron y pusieron sus carpas y están ocupados en este momento varios lugares de Osorno, que son personas que vienen luchando durante años para poder tener una casa, porque acá ya no hay lugar donde construir casa y la gente tampoco puede postular por los subsidios del Estado. Hay todo un problema, además de eso, que los montos para poder adquirir una vivienda que sea digna también son demasiado altos en comparación al sueldo mínimo, que acá por lo menos el 70% de la población chilena tiene el sueldo mínimo, que son 300.000 pesos. Y los costos de las viviendas son de 70 millones de pesos, 50 millones de pesos de las viviendas que son más pequeñas, entonces hay un problema habitacional entre nosotros. Se pierde un poquitito, Marcela, la señal, no sé si te estuviste moviendo, al principio se escuchaba muy claramente. Sabemos que el problema habitacional es algo transversal en toda Latinoamérica y que en muchos lugares hay, se están buscando distintas soluciones. Pero en Chile se da la particularidad de que esta emergencia habitacional se suma a otras muchas. La cuestión económica está como una inundación llegándole a muchas personas de toda la población chilena, y también nos llama mucho la atención esto que vos marcabas de que incluso en las pequeñas localidades las manifestaciones siguen. ¿Cómo lo ves vos como profesional, como abogada, a esto y cómo se ha generado, según tu visión, cómo se ha generado este clima? ¿Por qué se llega a esta situación en Chile? Porque la calidad de la vida, se vive una vida precarizada, y eso es algo generalizado. La mayor parte de la población vive una vida precarizada, en donde obviamente que el ingreso no alcanza, y esa es la transversalidad, y los que son más afectados son los adultos mayores. De hecho, este movimiento tiene ese sentimiento generalizado de apoyo al adulto mayor con la situación de las pensiones que reciben los adultos mayores, que ascienden a 100 mil pesos, que acá no alcanza por nada 100 mil pesos. O sea, la mayoría de las pensiones están entre 100 mil y 200 mil pesos. Entonces, los adultos mayores han sufrido, y el futuro de las generaciones que estamos ahora no es esperanzador en ese sentido. Es todo muy caro. Entonces, la transversalidad y el descontento social es por la vida indigna y precarizada que tenemos, y el Estado ha respondido con represión. La represión consiste en cuando se hacen las movilizaciones, represión activa, tirando lacrimógena, disparando balines. Hace un tiempo se armó un movimiento de algunos abogados de derechos humanos y se han presentado en todo el país recursos para prohibir el lanzamiento de balines. Y eso, por ejemplo, no se ha cumplido por parte de Carabineros. Hay un sinnúmero de detenciones ilegales, hay golpizas en las detenciones, esas lesiones no son fiscalizadas por nadie. Acá hay un organismo que se llama el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no da abasto con todas las vulneraciones de derechos que hay de las personas presentando querellas por tortura y tratos crueles e inhumanos. Pero en realidad, hasta la fecha, en este mes, desde que empezó el estallido social, hasta ahora hay 480 querellas presentadas, y esas son las querellas que el instituto logra tomar información, y de la gente que está dispuesta a denunciar, porque hay muchas personas que, por las situaciones que han vivido, desnudamientos, violaciones, golpiza, no tienen miedo de las represalias y optan por no denunciar. Entonces hay una cifra negra de todo lo que, de toda la, han habido secuestros, y todo eso no se puede calcular, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene sedes regionales, y una región es bastante grande y tienen poca capacidad, pocos abogados. Entonces, por ejemplo, acá nosotros estamos sufriendo esa situación, que no tenemos observadores de derechos humanos, no tenemos Instituto Nacional de Derechos Humanos, ni siquiera las cifras de ciertas ciudades. Solamente las ciudades más grandes tienen las cifras registradas, pero las ciudades más pequeñas no. Y vos como abogada sos parte de un grupo, de un colectivo de profesionales que está trabajando por la defensa de los derechos humanos, ¿no, Marcela? ¿Nos recordás el nombre? Trabajamos en una defensoría comunitaria que integramos abogadas, otros profesionales como asistentes sociales, psicólogos, y estamos trabajando activamente. Vamos a asistir a las personas que son detenidas, asistimos en querellas por torturas, y ya estamos asistiendo en los recursos de protección que se interponen para que se prohíba el uso de los balines y de las lacrimógenas en las movilizaciones. Marcela, sabemos que ha habido no solo denuncias, lo hemos visto en muchos videos que nos llegaron a través de las redes sociales, muchas personas que han sido atacadas directamente a la altura del rostro con la intención de marcarlos, de cegarlos o de hacerles perder por lo menos un ojo. Estas son centenas de casos ya que hay registrados en Chile y que sabemos que no son comentarios ni cosas que se dicen, sino que son hechos reales, ocurridos. También hemos oído de violaciones, detenciones muy arbitrarias y violaciones cometidas contra mujeres. ¿Ustedes han recibido este tipo de denuncias, Marcela? Sí, acá por lo menos en la región de Los Lagos han habido varias detenciones ilegales con violaciones sexuales a mujeres y a hombres. Han habido detenciones ilegales con golpizas a menores de edad, incluso a niños. Entonces, el registro que tenemos acá de solamente esta región es así, o sea, incluidos los niños en la manifestación. La gente que sale a manifestar acá sale con sus hijos, salen adultos mayores y cuando toman detenidas a las personas, que son detenciones ilegales porque ocurren luego de las movilizaciones, cuando las personas ya se dispersan por los disuasores que tiran, ahí los toman detenidos y no los llevan inmediatamente a las comisarías, sino que están por algún tiempo, el tiempo raya en lo ilegal, los llevan a otras estructuras de entrenamiento, los golpean y después los llevan a las comisarías en el procedimiento que corresponde. Ahí eso a su vez no es controlado como se quiera hacer por los jueces. ¿Cómo ves? Yo lo digo con conocimiento de causa porque he estado presente en esas cosas y he recibido denuncias de disparos de perdigones. Acá no son el caso de un chico que estaba a punto de perder la visión. Marcela, ¿te alarma la cantidad de casos de violaciones? ¿O es una cifra? Exactamente, me alarma porque para que la gente lo entienda, somos todas las personas que nos estamos manifestando, corremos un riesgo por el solo hecho de hacer manifestaciones pacíficas. O sea, acá nosotros ocurrieron, la gente obviamente que arma las barricadas, las plazas y todo eso, pero la represión es tan desproporcionada por lo que se está haciendo con la movilización y los motivos de las movilizaciones son tan legítimos y básicos y esenciales para todas las personas, que eso es lo que uno le alarma, porque a cualquier persona puede ser tomada de detenida y cualquier persona está expuesta a que se le vulneren y se le violen sus derechos humanos. La verdad es que dio mucha impresión a todos y a todas en la Argentina ver esta cantidad de videos, imágenes, los testimonios que nos han llegado de hermanas y hermanos de allá, Marcela, y por supuesto nos ha preocupado muchísimo, nos duele lo que le está pasando al pueblo de las trabajadoras y los trabajadores chilenos, de las y los estudiantes de allá y también de las personas de mayores de edad, ¿no? De los pasivos, de los jubilados o jubiladas. Lo cierto es que esto ya lleva más de ¿cuántos días, Marcela? Van alrededor de 52 días. Van a ser casi 2 meses. Muy bien, muy bien. Es impresionante, Marcela, cómo la comunidad está en pie de protesta con una fuerza inusitada. De una manera se están demostrando, digamos, en la calle esta insatisfacción con el estado de situación en Chile de una manera muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo explicarías vos, Marcela, no solo como abogada, sino como una habitante más de ese lugar de nuestra tierra, cómo explicás esta potencia de la protesta en Chile? Como decía, es porque hay problemas en todo ámbito de cosas. En cada ámbito de la vida de un chileno hay problemas. Hay problemas en la educación. El problema es la privatización de los derechos que, de las prestaciones sociales que deben ser básicas, como la salud, la vivienda, la educación, las pensiones, la seguridad social. Es por eso que ese es el punto, porque no nos podemos centrar, por eso es que hay distintos grupos manifestándose, de distintos sectores, de distintas edades, de distintas ideologías. Acá no, la movilización no está liderada por ningún partido político, porque, como les digo, en cada aspecto de la vida de nosotros tenemos muchos problemas, no tenemos acceso real a las garantías que deberían estar prestadas por el Estado. Ese es el problema. Ese es el problema fundamental que los está haciendo darse la mano y unirse en estas protestas que parecen por ahora no tener fin. ¿Cómo caracterizarías la participación o no de los partidos políticos tradicionales? ¿Cómo podríamos caracterizar, Marcela, la actitud que han tenido no solo desde que iniciaron las protestas, sino, vamos a decir, desde que se vino este segundo gobierno de Piñera? Mira, la verdad es que en este contexto de las protestas, los partidos políticos, hubo un momento en que se hizo un acuerdo por la paz de parte del gobierno, organizado con ciertos partidos políticos, y los partidos políticos que apoyaban o participaban de las movilizaciones le dieron la cara a las personas, a los ciudadanos, le dieron la espalda y firmaron este acuerdo, que es un acuerdo que deberían haber cambios legislativos para que pudiera ser real, efectivo, pero no lo hay, que es el camino hacia una asamblea constituyente, porque lo que la gente exige y todas las demandas que se están exigiendo se pueden solucionar si hay un cambio constitucional. Porque, como se sabe, la constitución nuestra no tiene legitimidad democrática y además establece un modelo neoliberal, un modelo económico. Entonces los partidos políticos, la participación que han tenido en este momento es alejarse de las demandas sociales y hacer acuerdos a puertas cerradas. Hay dos procesos paralelos. Acá se está armando en Chile un proceso constituyente, y es uno el que están llevando a cabo los partidos políticos con sus acuerdos, y otro el que está pasando en la calle, en la realidad, en donde, por ejemplo, no han habido hasta ahora al menos unos 50 cabildos ciudadanos, que son personas que se reúnen en las plazas públicas y se reúnen a hablar y a conversar sobre las demandas y las problemáticas sociales y cómo les gustaría que fuera. Entonces, todo ese trabajo que está haciendo la ciudadanía de manera autoconvocada y espontánea en todos estos cabildos, conversatorios que se arman y asambleas populares que se han hecho de distintos sectores, eso no está siendo recogido por el Congreso, ni los parlamentarios, ni los partidos políticos. Están separadas esos dos aspectos. Ningún partido político entonces está teniendo la representatividad que están teniendo estas asambleas populares. Es obvio que es muy largo el camino por recorrer para la ciudadanía, Marcela, pero definitivamente estamos seguros de que y seguras de que van a conseguir buenos resultados. ¿Vos creés que lo que está ocurriendo, esto y ya te vamos a dejar libre, por supuesto con el agradecimiento por estos minutos, Marcela, vos creés que los hechos y el devenir político de Argentina ha estado en la observación de las ciudadanas y los ciudadanos chilenos en observancia con lo que les ha estado tocando vivir con los gobiernos de derecha? La verdad es que yo estoy como trabajando con la gente, la comunidad, directamente con los grupos sociales que son los más informales, que no pertenecen, como digo, a ningún partido político, sino que estoy ahí en la calle con las organizaciones. La verdad es que no, no está esa conciencia de mirar al lado y ver lo que pasa, o no estamos como, tampoco hay un análisis más en los cabildos que se han hecho de las otras realidades de los otros países o de los gobiernos, o acá se responsabiliza al presidente Piñera, pero se le responsabiliza a todos los partidos, ya sean de izquierda o de derecha, que han habido y han estado en el gobierno desde la dictadura, desde que terminó la dictadura hasta la fecha, porque se entiende y la gente lo tiene muy claro que todo esto comenzó con el legado legal y constitucional que dejó la dictadura. Con un legado que además la ciudadanía está demostrando que para ella es ilegal. Seguramente esa constitución del año 80 parece ser escrita por el puño y letra de Augusto Pinochet, así que los entendemos, las entendemos totalmente. Marcela, te agradecemos muchísimo este rato y te comprometemos, si a vos te parece y tenemos la oportunidad, para que sea mejor técnicamente, de volver a tener esta conversación y una actualización de lo que viene pasando dentro de poquito, la semana que viene, por ahí. Sí, decir que me gustaría decir finalmente que hubo la semana pasada tal vez como un decaimiento del movimiento, de las movilizaciones en todo el país, pero esta semana resurgió con distintas intervenciones. Entonces, yo creo que efectivamente estas movilizaciones siguen todavía para largo y sí, pues estoy dispuesta a que podamos hacer otra conversación y mantenerlo actualizado. Muchísimas gracias, va a ser una oportunidad excelente también para hablar de tu trabajo con estos colectivos que protegen y que luchan por los derechos humanos en Chile y también sobre tu activismo feminista. Muchísimas gracias, Marcela, Ya, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Que tengas buen resto de la jornada. Ahí estábamos hablando con Marcela Paz Coronado Águila, una abogada ligada a la lucha por los derechos humanos en Osorno, en Chile, y ella nos estaba dando un parte de la situación que se vive en esa hermana nación, en la